Bueno, sí, fue una racha muy buena, ya que pudimos ganar los últimos 6 juegos de la liga. Esperemos ahora ir de local y mantener la localía contra Sunchales, y después viene el campeón San Lorenzo, y poner cabeza dura para tratar de seguir invicto en la localía, que nos va a ayudar a mantener el lugar en la zona norte y tratar de alcanzar el propósito que tiene todo el equipo, que es jugar los playoffs, y ya pues en los playoffs mentalizarnos para ir subiendo escalón a escalón. ¿Cuáles crees que fueron las claves en esta gira para cambiar el chip a comparación de las anteriores? Bueno, mucha cabeza dura. Ya sabía que nos faltaban muchas fichas, como el Pájaro Marín y Carlos Powell, que decidió salir del plantel. Pero bueno, ya que mantuvimos cabeza dura y pudimos cumplir con los planes que nos propuso el entrenador. Y gracias a eso tuvimos 2 grandes victorias que nos van a ayudar mucho ahí con cabeza más fría a la localía y mantenerla. ¿De lo físico fueron difíciles estos 2 partidos? Bueno, sí, un poco. Yo en el partido anterior no tuve tantos minutos, ya que no pude ayudarlo mucho, me comprometí mucho con los fouls. Pero bueno, espero ir madurando de a poco, ya que soy un jugador joven, y saber que cuando más me hace falta el equipo, tener más cabeza fría para tomar decisiones. Muchas fotos, autógrafos, ¿estás acostumbrado? Bueno, en la localía, la ciudad, como toda ciudad local que te apoya, pero sinceramente no me gusta, me pongo nervioso, no es algo que me siento muy de mi agrado.